sea para su calma, confinada a los pedazos. Su vuelo será ligero, nadie le verá partir cuando ya se quiera ir hacia su viaje postrero. Confió su palabra al cielo, ¿a qué más iba a pedir? Dile qué más le iba a oír, ya está planeando su vuelo. Viene con el corazón, agarradito en la mano. Sonriendo está el cruel tirano, de escuchar ese clamor. Su vuelo será ligero, nadie le verá partir cuando ya se quiera ir hacia su viaje postrero.